Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. El comercio de perlas finas. Dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo oculta y en su alegría va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Asimismo, el reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas finas y cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El comercio de perlas finas. Tienes vocación de comerciante de perlas finas, ya lo creo, y debes seguir con tu vocación y elegir y comprar la perla fina de tu felicidad, el cielo por toda su eternidad. Vale la pena. Sabes que después de esta vida hay otra mucho mejor, la eterna, esa en la que Dios te espera. Y debes revisar tu haber y comprar la perla fina, y olvidarte de lo demás. Fuera el pecado, apártate de la maldad. ¡Viva la libertad! Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.